FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que le pone un tate quieto al derroche de recursos en el que cada gobierno incurre en temas de publicidad, papelería y material con el eslogan de cada administración. Se trata de la ley Cero Marcas de Gobierno, la cual establece que solo se podrá utilizar el escudo de Colombia y los colores de la bandera. La Procuraduría citó al ministro de Salud a una mesa técnica para solucionar las diferencias entre Cruz Verde y la EPS Sanitas. Pasa otro día sin noticias de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, secuestrado por el ELN desde el 28 de octubre. La guerrilla incumplió nuevamente su promesa de liberarlo, a pesar de que tanto Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, y Oti Patiño, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz, anunciaron que dicho proceso se llevaría a cabo hoy. En noticias internacionales, un hombre asesinó a dos manifestantes que participaban en un bloqueo de una ruta al oeste de Ciudad de Panamá en la tercera semana de protestas contra una compañía minera canadiense. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Where's all my soul sisters? Let me hear ya flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna itchy, come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Hey!

de la noche, el sabor de la noche. En la FM.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. That when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. Él

Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de 1995, Runaway. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los temas más importantes de la carrera de Billy Joel, un tema de su disco An Innocent Man de 1983, dedicado a Frankie Valli y a los Four Seasons, y también a la que en esa época era su pareja, que fue la protagonista del video de esta canción, Christie Brinkley. El tema Uptown Girl. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Nastasha Pozo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.